Vamos a tener la reflexión de Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Un análisis económico por el economista Alejandro Barrios. La situación educativa en España, en la voz de Kuki Vera, dirigente de FECO España. Y también las voces de Sonia Lezo y Noemí Tejeda de CETERA, explicando las acciones que hace nuestra organización CETERA desde que comenzó esta pandemia y además los logros de la paritaria nacional docente. Seguimos en cuarentena, esto es Canto Maestro y así sigue. Beatriz Fariñas de Fournier nació en Buenos Aires. En 1975 estaba en Capital Federal. Rocío Ángela Martínez Borbola nació en Gijón, España. Pedro Oscar Martucci Sánchez nació en Capital Federal. En 1976 estaban en Aedo, provincia de Buenos Aires. Alberto Pablo Sulkis Yarkansky nació en Capital Federal. En esa ciudad, en 1976, estaba en el barrio de La Paternal. Eran docentes. Un 14 de junio fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Beatriz Fariñas de Fournier, a Rocío Ángela Martínez Borbola, a Pedro Oscar Martucci Sánchez y Alberto Pablo Sulkis Yarkansky, docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar a la secretaria de Salud Laboral de CETERA, Noemí Tejeda. Celebro profundamente el acuerdo paritario nacional en que se arribó el jueves pasado sobre condiciones de trabajo y en particular en este contexto en el cual los y las compañeras docentes de todo el país han tenido que trabajar en forma virtual para poder mantener una continuidad pedagógica. Para nosotros y nosotras este acuerdo es fundamental porque regula este trabajo virtual, este trabajo a distancia, en tanto por un lado limita la jornada laboral y ratifica el derecho al descanso, el derecho a mantener esa jornada en los límites que plantea cada uno de los cargos y de los puestos de trabajo que tiene el sistema. Por otro lado, plantea el derecho a la desconexión, también refuerza la vigencia plena de los regímenes de licencias en cada una de las jurisdicciones del país y fundamentalmente la posibilidad y la necesidad absoluta de que esas licencias que solicita el trabajador o trabajadora sean cubiertas y se designen reemplazantes. Desde ese lugar está claro que esta pérdida de alguna manera de límites entre lo laboral y lo familiar genera, a veces se desdibuja esta necesidad que se puede tener de pedir una licencia para atención de familiar, una licencia por sentirse mal físicamente o psicológicamente, y el acuerdo ratifica eso, ratifica la posibilidad o la necesidad cierta de los y las trabajadoras de que todo efecto o consecuencia en la salud psicofísica deba ser cubierta por la ley de riesgo de trabajo como accidente o enfermedad profesional. También obliga a la patronal, estados nacionales y estados provinciales a proveer progresivamente de herramientas tecnológicas para poder consolidar este trabajo virtual. Y además, por supuesto, ratifica la enorme necesidad de formación en los casos de justamente y específicamente formación permanente y en ejercicio para todos las compañeras y compañeros docentes que sin duda necesitan consolidar todo lo que tiene que ver con el manejo de las herramientas, de las nuevas tecnologías, para poder hacer posible que ese trabajo docente pueda ser de la mejor manera posible en el contexto de la virtualidad. Por último, destacar claramente que este trabajo se hace en un contexto de absoluta excepcionalidad, como es esta emergencia sanitaria dada por la COVID-19, pero de ninguna manera el trabajo docente puede ser reemplazado por el desarrollo virtual y por medio de las nuevas tecnologías. La presencialidad de los y las compañeras docentes en las escuelas, el trabajo de formación y socialización requiere inevitablemente de la concurrencia, de la presencialidad, del encuentro con los otros y las otras, tanto de los estudiantes como de nosotros como trabajadoras de la educación, para poder de alguna manera sostener lo que siempre hemos sostenido, el derecho social a la educación. Así que desde este lugar, absolutamente conscientes que es un desafío también, que es una herramienta, el acuerdo paritario, que debe cumplirse y tiene fuerza de ley en todas las jurisdicciones del país, y que para eso también el propio acuerdo paritario impone la reunión dentro de 30 días para ir evaluando el cumplimiento del mismo. Era la secretaria de Salud Laboral de Cetera, Noemí Tejeda. El mundo, en donde no importa el nombre del que arrime su tambor. Un médico gramillero, un ministro replicando, un escribano escobero y con el chico un senador. Sería de un país, imagínate presidente, nada menos que a Gardel. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Imagina una invasión de música al parlamento. Imagina que de música todos pidieran aumento. Imagínate el Lennon imaginándose que que no existen las fronteras. Imagínate el Ochen, imagínate la música en el poder. Imagínate lo mijo, imagínate lo bien. ¿Qué sería de un lugar? ¿Qué sería de un país? Imagínate presidente nada menos que a Gardel. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La pandemia transformó las actividades en todo el mundo. La educación no fue la excepción. Para profundizar la realidad educativa en España, hablamos esta semana con la representante de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, la compañera Cuqui Vera. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras de CETERA. Buenas tardes. En primer lugar, quiero trasladarles un saludo fraternal y solidario de FECO, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario de la educación en España. ¿Cómo son las actividades educativas en España? La situación que estamos viviendo actualmente en comparación al mes de marzo, que fue cuando empezó el confinamiento en las casas, es mucho mejor, afortunadamente. Seguimos en estado de alerta hasta el 21 de junio, pero el número de muertes y de contagios ha bajado. Aunque la situación no es la misma en todo el país, sí podemos deciros que en aquellas regiones o comunidades autónomas que están ya en la fase 3, los estudiantes del último curso de secundaria, de bachillerato y de formación profesional pueden asistir voluntariamente a los centros educativos siempre que el profesorado lo vea conveniente y se respeten los protocolos de seguridad y de salud, como por ejemplo el uso de mascarilla o distancia entre el alumnado, lavado de manos, etcétera. También se van a celebrar durante este mes las pruebas de acceso a la universidad y desde el sindicato, lógicamente, estamos exigiendo que se cumplan todos los protocolos de seguridad y de salud en los centros. A nadie se le escapa que esta pandemia ha generado una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes que ha obligado a los sistemas educativos y a las escuelas, al profesorado y a la familia a enfrentarse a nuevos desafíos y retos para poder asegurar la continuidad educativa de nuestros estudiantes. En nuestro país, mientras muchos de nuestros alumnos y alumnas han estado participando en la enseñanza online, cerca de un 14% no ha podido hacerlo. ¿Por qué? El cierre de los centros educativos ha puesto de manifiesto de forma muy cruda la brecha de desigualdad existente en el acceso a una educación equitativa, inclusiva y de calidad Y si no se adoptan medidas valientes e innovadoras, corremos el riesgo de que esta brecha se amplíe aún más. En España el curso termina ahora en el mes de junio y lo que nos está preocupando muchísimo, terriblemente, es cómo se va a gestionar el inicio del curso en septiembre. De hecho, hoy, 10 de junio, la ministra de Educación de España ha hecho declaraciones en las que anuncia que se van a reabrir las escuelas en septiembre, como os digo, y que volveremos a tener las clases presenciales. ¿Cuáles son los reclamos del sindicato? Estamos exigiendo una mesa en el marco del diálogo social para poder negociar todas las condiciones y protocolos que deben establecerse para que las clases se den con total seguridad. Por poneros un ejemplo, el gobierno hablaba antes de guardar 2 metros de distancia entre los alumnos, hoy ha dicho que solamente hay que guardar 1,5 metros. Se dijo que íbamos a tener 15 alumnos por aula, hoy se ha dicho que son 20. En definitiva, los centros educativos entendemos que no reúnen las infraestructuras necesarias ni el número de aulas suficientes para que la ratio sea de 20 alumnos. Está claro que habrá que habilitar espacios como las bibliotecas o los gimnasios y volvemos a insistir que deben de cumplirse los protocolos de seguridad, de salud y de higiene para evitar nuevos contagios. Estamos exigiendo que se establezcan comités específicos de prevención en los centros y que es urgente la adopción de actuaciones concretas en materia de seguridad y de salud para afrontar la desescalada y tener un comienzo de curso seguro. Estamos exigiendo un plan de inversión educativa que conlleve contratación de docentes. Hemos hecho una estimación que hacen falta pues 165.000 profesores más, programas de compensación, formación del profesorado, provisión de equipo y sistemas tecnológicos que faciliten la calidad y la equidad de nuestra educación. Es fundamental convertir la equidad en una prioridad máxima. Lo hemos visto cuando muchos alumnos no han podido conectarse a la enseñanza online. Os decía antes que tenemos un 14% de alumnos en brecha digital. Hay que desarrollar estrategias concretas y destinadas al alumnado más vulnerable. La educación no presencial va a aumentar el riesgo de exclusión y puede generar una brecha en el aprendizaje con un marcado sesgo social e incluso posible aumento de abandono escolar, lo que nos está obligando a pensar en modelos organizativos que garanticen de manera real y efectiva el derecho a la educación de todo nuestro alumnado, en calidad, en equidad y en igualdad de oportunidades. Hay que replantearse nuevas metodologías de trabajo. Y por último, hay que seguir confiando en la profesionalidad del personal docente, dignificar y reconocer ahora más que nunca la labor que están desarrollando los maestros y las maestras, el profesorado en general. Cualquier marco de transición a la educación presencial debe basarse tanto en la confianza de la profesionalidad y en la experiencia pedagógica de nuestros profesionales de la educación como en la autonomía organizativa de nuestros centros educativos. Desde FECO destacamos que también es urgente abordar las condiciones laborales, profesionales y sociales del profesorado, la regulación del teletrabajo, así como qué medios y recursos están a disposición del profesorado y en los centros educativos para poder llevar a cabo con garantías la docencia online. Durante esta pandemia hemos aprendido muchas lecciones y desde el sindicato creemos que la defensa y la lucha colectiva de toda la comunidad educativa para colocar a la educación en una prioridad política creemos que es la mejor lección. Muchas gracias. Reciban un solidario, un fraternal saludo de FECO. Cuentan con todo nuestro apoyo y ánimo. Y mucha suerte, amigos y amigas. Un abrazo fraternal desde FECO España. Era Cuqui Vera, de la Federación de Enseñanza y Comisiones Obreras. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ernesto Che Guevara. Palabras maestras.

a la empresa Vicentín es una acción que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández. Tenemos la palabra del diputado nacional y secretario general de la CTA. Escuchemos a Hugo Yasky. Apoyamos la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín y de enviar al Congreso un proyecto de expropiación. Este es un poderoso pool empresario que fue beneficiado con créditos del Banco Nación y otros en una suma de casi 18.500 millones de pesos. Un grupo empresario que fue aportante de la campaña del macrismo en el 2017 con 5 millones y en el 2019 con 5 millones y medio de pesos, que hoy está declarándose en una situación de quebranto, dejando en la lona a más de 2.600 pequeños productores y a una cantidad de trabajadores que por lo menos llega a los 4.500. De manera tal que la decisión significa una señal clara para todo el mundo empresario, que hoy pone grito en el cielo diciendo que esto es estatismo, que hay expropiación, que avanzamos hacia la venezolización del gobierno, toda esa sarta de mentiras con la que tratan de cubrirse las espaldas ante una señal muy clara. El que quiera producir por derecha generando empleo puede hacerlo y obtener la ganancia que le corresponda. El que quiera seguir usando el Estado como el barril sin fondo para sus negociados, que siempre terminan en las guaridas fiscales, que empiece a tomar nota de lo que pasa con Vicentín. Y además necesitamos garantizar alimento barato y además terminar con las maniobras de las exportadoras que eluden la declaración jurada para hacer negocios a costa de la evasión fiscal. Así que creo que es una medida que hay que apoyar y que tenemos que defender. Era el apoyo a la intervención estatal a la empresa Vicentín en la voz de Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter arroba Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram arroba Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. 70.000 orados, nada más. Ni un mani para mascar. 4.000 minifaldas y un patín olvidados en un rincón. ¡Salgan al sol, reguente! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, idiota! Se manda mil orados, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. ¡Salgan al sol, reviente! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, paquetes! Cuatro soltaronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla de un amor. ¡Salgan al sol, reviente! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, pavotes! Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando solteronas desinfladas que se creen

de este infierno liberal 2016-2019 es realmente muy compleja. Nosotros heredamos más de 2 años de recesión, un endeudamiento descomunal, y otra herencia que recibimos que suele no estar en la agenda pública son los terribles acuerdos comerciales que firmó el macrismo con la Unión Europea, los iniciados con Corea, con Singapur, con Canadá, todos acuerdos que, de continuar en el formato en el que fueron heredados, realmente van a poner en riesgo muchas, muchas producciones industriales nacionales. Eso se había evaluado y apareció la pandemia. Cuando habíamos empezado a dar vuelta a esta situación, apareció la pandemia, apareció la cuarentena, y ahora tenemos que hacernos cargo de estas malas herencias, pero estamos muy confiados, estamos reviendo todos estos acuerdos que se firmaron, estamos sentando las bases para, una vez solucionado el tema con los bonistas, poder lanzar lo que es lo típico de nuestros programas económicos. Mucho crédito para la producción, mucho crédito para el consumo, producción y consumo en nuestros gobiernos es una constante. Nosotros militamos y nos proponemos como alternativa para nuestro pueblo, para que nuestro pueblo viva feliz. Y nosotros creemos que el pueblo es feliz cuando el pueblo tiene trabajo y cuando ese trabajo le permite satisfacer las necesidades básicas y no básicas. Nosotros creemos que una vez solucionado el tema de la deuda, una vez reencauzado todos los acuerdos comerciales, el relanzamiento de nuestro gobierno va a hacer que podamos transitar lo que queda del 2020 y lo que viene del 2021 en un escenario de fuerte crecimiento, y eso nos va a permitir que Alberto pueda confirmar en la elección de medio término que el pueblo apoya el rumbo que votó en el 2019. Alberto y Cristina poniendo de pie a la Argentina, y nosotros desde la gestión poniendo de pie a la industria argentina. Un abrazo. Les mando un abrazo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Canto Maestro. Estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre a un lugar. El programa de Cetera. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Por FM Gráfica 89.3. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara color de esperanza. Respecto a la educación, lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente a todo el sistema educativo. Hoy en la ciudad, 93% de los chicos, el número exacto, están en contacto digitalmente con sus docentes. La reta, si es verdad que el 93% de los estudiantes están conectados, no apeles en el fallo del juez Gallardo y dale la cobertura al 7% de estudiantes que faltan para conectarse. Si apelas el fallo, es que engañaste a la ciudadanía, porque la encuesta nacional de Cetera da que en la ciudad de Buenos Aires solo el 47% tiene cobertura digital para seguir estudiando. Si Rodríguez Larreta apela el fallo o lo incumple, sumémonos todos a la multisectorial por la educación pública para que todos los estudiantes y docentes tengan la red y conectividad y de esa manera sea efectivo el derecho social a la educación en la ciudad de Buenos Aires. Apoyar la campaña porque todos tenemos derecho a seguir estudiando. Se quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara de color esperanza. Canto Maestro, el programa de Cetera. Jorge Luis Borges. Hoy se cumple un aniversario de su partida, un 14 de junio de 1986. Entre sus libros, ficciones, El Aleph, El Sur, muchos libros ha dejado este escritor y nosotros vamos a recordarlo. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El trabajo que lleva nuestro sindicato en la cuarentena sigue a paso firme. Vamos a escuchar a la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso. Cetera se encuentra trabajando desde el primer día de la cuarentena en el cumplimiento de, por un lado, las reuniones con los docentes de todo el país, de los sindicatos de base de Cetera de todo el país, de las 24 jurisdicciones que integran nuestra confederación. Por el otro lado, discutiendo políticas públicas con el Ministerio de Educación de la Nación que tienen que ver con esta nueva situación de educar en tiempos de pandemia. Sobre el tema de las discusiones con el Ministerio de Educación de la Nación, se firmó una paritaria nacional el día 4 de junio sobre condiciones de trabajo que regula la educación en forma excepcional, por supuesto, el teletrabajo y la educación en forma virtual. Es muy importante porque garantiza los derechos de las y los trabajadores de la educación, garantiza el descanso, el tiempo de desconexión, sostiene y defiende la gremiación y la afiliación en el marco del trabajo realizado en forma virtual. También garantiza la totalidad del salario y las licencias que goza el docente en tiempos de presencialidad, el cumplimiento de todos los derechos. También el otro tema que plantea es la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado Nacional. En ese sentido consideramos que es muy importante esta paritaria que alcanzamos y ahora estamos en una comisión asesora discutiendo primero en las provincias, en las jurisdicciones, el tema de la vuelta gradual a clases. Hemos formado un equipo con asesores médicos, pediatras, psicólogos, que nos está asesorando en este sentido. Y también estamos trabajando mucho en la situación del compromiso, porque queremos destacar el compromiso de las y los docentes argentinos en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior y universitario, en el compromiso con las y los estudiantes, el trabajo en forma virtual o en los lugares donde por problemas de conectividad no hay en forma virtual, hay entrega de cuadernillos o materiales y también de planificaciones que realizan nuestros compañeros y compañeras docentes con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, llegando a los lugares más remotos, a las escuelas más lejanas, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. También en los comedores escolares, los docentes nos hemos hecho cargo de la distribución de módulos alimentarios para las familias de menores recursos, es decir, que hay un gran compromiso con la sociedad. Así que seguimos en este contexto de pandemia defendiendo la educación pública y defendiendo a las y los trabajadores de la educación. Era el detallado trabajo que lleva adelante la CETERA en las palabras de su secretaria general, Sonia Ales. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. El Che Guevara, una figura emblemática en América Latina, una persona que dejó todo, cuando uno dice todo es literalmente todo, para embarcarse en el sueño de una revolución, en el sueño de un mundo mejor, con justicia, con igualdad, con derechos para todos. Y así recuerda Canto Maestro al Che Guevara, que nació un 14 de junio de 1928 y que dio su vida por sus ideales, con la firmeza que tenía, con esa voluntad inquebrantable y ese compromiso que dejó para todo el mundo, para todos aquellos que soñamos, que queremos un mundo mejor. El Che Guevara. Adiós, buscaré tu huella, Dios, y adentro de mí cantaré, cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal, como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Poder llorar, hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, vos estás vivo en todos, todos como un sol. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, vos estás vivo en todos, todos como un sol. Buscaré tu huella, Dios, y adentro de mí te vimos luchar. Cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Esto fue Canto Maestro. Audios: Andrés. Conducción: Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Y nosotros podemos decir aquí lo que tantas veces hemos dicho, el apotegma maravilloso de Martí, que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Sol.